Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias que nos acompañan. Tengan todos. Les damos la bienvenida. Hoy, miércoles 29 de octubre, conmemoramos 6 años de la puesta en marcha del satélite Simón Bolívar. Agradecemos también, además de su fiel sintonía, el apoyo que nos da el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta estación. En el control técnico se encuentra el señor Luis Arloyo y ante los micrófonos, Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Titulares. 1.500 bases de misiones sociales afinarán la continuidad de las misiones Robinson y Rivas. Ministerio Público creará Fiscalía Especial para el control de material estratégico de producción y construcción. Con el acompañamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desde este viernes, más de 27.000 inspectores populares y fiscales velarán por precios justos. Satélite de Simón Bolívar cumple 6 años desde su puesta en marcha. Cultura. Para el próximo 17 de noviembre, la Asamblea Nacional prepara acuerdo para declarar a la Gaita Zuliana Bien de Interés Cultural de la Nación. Yuna el Fuerte celebrará mañana su aniversario con una movida cultural. El trabajo en el llano venezolano fue declarado Bien de Interés Cultural. Regionales. En homenaje al maestro Alexander Livianali, segundo encuentro nacional de percusión alternativa de Barquisimeto 2014 comenzará este miércoles. Internacionales. En Puerto Rico, murales y grafitis engalanan la Feria de la Cultura Urbana. Entrevista con... Tendremos una entrevista hoy con Franklin Tobar, director general y guionista de la puesta en escena La Fiesta del Joropo. Cultura al Día. La revolución bolivariana debe aplicar una fórmula perfecta para mantener las grandes misiones educativas, combinando dos elementos fundamentales, la continuidad y la renovación. El primero debe preservar lo bueno de estas políticas educativas y el segundo debe implementar cambios necesarios para mejorar y corregir. Estos planes, indicó el presidente Nicolás Maduro este martes durante el acto de graduación de egresados de las misiones Robinson, Rivas y Sucre, que se celebró en el Teatro Teresa Carreño. El primer mandatario anunció la aprobación de recursos para enviar a 50.000 estudiantes y profesionales venezolanos a finales de este semestre a cursar estudios a las principales universidades del mundo para especializarse en ramas como ciencias de la salud, telecomunicaciones, ingeniería, entre otras. Para que ese conocimiento de punta en el mundo venga a incorporarse al desarrollo de la Venezuela del siglo XXI a tiempo, con calidad. No es para que quienes vamos a enviar al mundo terminen catados y trabajando para una transnacional mientras la patria invirtió en ellos. No, es para que ustedes vayan a estudiar profesionales de la República, estudiantes de la República, a las mejores universidades del mundo y vengan a entregar su conocimiento y su amor a Venezuela para que nuestro país cada vez se desarrolle más. También destacó el primer mandatario el surgimiento del movimiento pedagógico bolivariano para formar profesores por la calidad, revolución educativa y cultural del país, así como mejorar los contenidos educativos impartidos. El vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, anunció este martes que el Ministerio Público creará una fiscalía especial para el control de materiales estratégicos y de producción, además también de construcción. Se contará con fiscales especiales que se van a dar a la tarea de luchar contra el contrabando de estos materiales. Así lo destacó el vicepresidente Arreaza durante una rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores. Hemos visto también mucha celeridad en los procesos de redistribución de aquello que incautamos inmediatamente a través de la misión alimentación. Se redistribuyen los alimentos para que se vendan al precio justo en Venezuela y la ganancia va para el Fondo Eficiencia, para que el presidente Maduro pueda redistribuirlo después en inversión social para los venezolanos y venezolanas, en salud, en educación, en vivienda, en alimentación mismo. Asimismo, el vicepresidente informó que la Fiscalía General de la República, en conjunto con los cuerpos de seguridad del Estado, han detenido por delitos de contrabando a 1.380 personas, de las cuales 984 están privadas de libertad. Esta ofensiva anticontrabando fue iniciada por el Gobierno Nacional el pasado 11 de agosto por mandato del presidente de la República, Nicolás Maduro. Son las 12:06 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este 1 de noviembre se desplegarán en todo el país 27.000 inspectores populares, 516 círculos de lucha y 700 fiscales que serán acompañados de 500 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para llevar a cabo la supervisión de diferentes establecimientos comerciales, informó este martes el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez. Méndez también detalló que estas acciones forman parte del plan para la lucha integral contra la usura y la especulación, con el fin de garantizar la protección del salario de la familia venezolana. Toldos con los fiscales de Precios Justos junto a su Fuerza Armada y los inspectores populares para ir a visitar todos los locales que tengamos que visitar, todos los espacios que tengamos que visitar en defensa del salario del pueblo venezolano y en aplicación de los precios justos. El superintendente hizo un llamado a los empresarios del país a cumplir con la ley y no apegarse a ambiciones económicas que violentan la normativa. Durante el despliegue, los fiscales tendrán la responsabilidad de inspeccionar centros comerciales, bulevares, así como tiendas de juguetes, artículos navideños, electrodomésticos, calzados y textiles, entre otros productos objeto de especulación durante las festividades navideñas. El satélite Simón Bolívar hoy cumple 6 años desde su puesta en marcha. Víctor Cano, presidente de la Agencia de Actividades Espaciales del país, detalló que este satélite ofrece servicio a más de 6 millones de venezolanos de manera directa diariamente. Asimismo, se tienen conectadas más de 9.000 antenas al satélite Simón Bolívar, dándole comunicación a las canaimitas en los colegios, transmisiones del CIPSI, entre otros servicios. Trabajo que sin el satélite Simón Bolívar hubiese sido imposible lograr. El sistema de CIPSI, del sistema bolivariano de información y comunicación, van a través del satélite Simón Bolívar. Tenemos dos satélites, hablamos del Simón Bolívar. Tenemos el satélite Miranda, que está orbitando 14 vueltas al planeta Tierra, le da todos los días. Hay todo un proyecto para hacer el desarrollo del plan espacial venezolano. Ya comenzamos y es responsabilidad del gobierno bolivariano de continuar los proyectos en materia espacial. Se han entregado más de 20.000 imágenes a instituciones para lo que es el desarrollo de diferentes proyectos destacados para la nación, que van desde la búsqueda de minería ilegal hasta las vigilancias en otros sectores. Cano comentó que actualmente se está trabajando en la fábrica de satélites en Carabobo y se espera que a partir de enero de 2015 el tercer satélite venezolano sea diseñado en la Agencia de Actividades Espaciales de nuestro país. 12:09 minutos. Cultura. El próximo 17 de noviembre, la Asamblea Nacional declarará a la gaita zuliana, género musical original del Estado Zulia, como patrimonio cultural. Así lo informó el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello Rondón, durante la sesión especial que se realizó este martes en el Teatro Baralt de Maracaibo. La Comisión de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional trabaja en la revisión de acuerdo para respaldar el reconocimiento de la gaita tradicional venezolana como bien de interés cultural de nuestra nación. Esta propuesta fue presentada durante una reunión ordinaria por el diputado Freddy Paz, quien destacó que el reconocimiento busca exaltar expresiones culturales venezolanas. Una vez hecha esta propuesta, la presidenta de la comisión, Gladys Requena, giró instrucciones para que se forme una comisión integrada por los diputados Freddy Paz y Sergio Fuenmayor del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, ambos del Estado Zulia, para revisar el contenido de acuerdo y realizar una investigación histórica sobre este género musical. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El Parque Cultural Tiuna el Fuerte celebrará su noveno aniversario con una movida urbana esta vez a partir del jueves 30 de octubre hasta el 1 de noviembre. Albert Mambel, integrante de Tiuna el Fuerte, destacó que el parque se ha consolidado gracias al trabajo en red que han empleado en colectivo durante 9 años. Desde el jueves 30 hasta el sábado 1 de noviembre vamos a estar ahí en Tiuna el Fuerte. Primer día vamos a tener una bienvenida rutera, la llamamos así, todas las personas que vengan le vamos a explicar de qué se trata ese parque, cómo funciona, quiénes trabajan, de qué se compone, de cómo se mantiene, cuáles son las cosas que le hacen falta, etc. Y también vamos a tener la presentación de, Colina, emblema ahí del valle, también va a estar las panas de Son Caribeña, por ahí Los Sopranos, va a estar el sonero clásico del Caribe. El viernes también vamos a tener un concierto en la calle, lo que llamamos el Achante, con el proyecto Vallecoche te lo tiene, hip hop, pura música urbana ahí para todos los chavos hasta las 8 de la noche aproximadamente. Vamos a tener un choque sonoro, que es como esas guerras de minitecas que se... Ya el sábado un concierto un poco más alternativo, truco, reggae. Va a estar también la comparsa Maragún de Maracay. Estar también compartiendo en este momento con Orlando Poleo, que viene a visitarnos desde Francia, artista venezolano. Tiuna el Fuerte es un colectivo que está compuesto por más de 20 grupos en Caracas y a nivel nacional. Efectúa sus actividades gracias al trabajo articulado con las comunidades del sector a través del proyecto Vallecoche te lo tiene. Son las 12 minutos. El Instituto del Patrimonio Cultural, IPC, declaró el trabajo de los hombres y mujeres en el llano venezolano, conocido como el dialecto, con el dialecto popular como las faenas del llano o trabajo llano, como bien de interés cultural. Tal declaración trata de visibilizar y resguardar una de las muestras más significativas de los procesos productivos asociados a la actividad de los venezolanos en estos destinos naturales del país, desde donde provienen las manifestaciones de tradición, entre ellas el joropo. Con esta declaración se reconoce el trabajo del venezolano en estados como Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Cojedes, del Tamacuro, Guárico, Monagas y Portuguesa, en donde el espacio geográfico definido por el paisaje de sabanas constituyen el elemento principal de intercambio cultural que se ha dado a lo largo del tiempo. Esta proclamación se dio a conocer dentro de las actividades conmemorativas por el 20 aniversario del IPC. Regionales. Con el fin de impulsar la formación en percusión en el país, desde este miércoles 29 y hasta el 1 de noviembre se efectuará el segundo Encuentro Nacional de Percusión Alternativa Barquisimeto 2014, en homenaje al maestro Alexander Livinagi. El encuentro incluirá talleres de percusión afro-venezolana, afro-caribeña y de iniciación en la batería, muestras audiovisuales, expo-venta de instrumentos y clases magistrales. Así lo informó Laura Pérez, ella es cantante venezolana. Donde Nosotros estamos ofreciendo la preparación en temas relacionados a la percusión de distintos tipos, de distintas clases, de percusión afrovenezolana, afrocaribeña, jazz, improvisación en el vibráfono. Hay muchísimo que aprender. Es gratuito, claro, tiene una capacidad máxima cada espacio, pero sí, bueno, son 80 personas por taller y por clase magistral. El miércoles, el jueves y el viernes son talleres de acercamiento para poblaciones específicas. A las 9 de la mañana estaríamos arrancando las actividades con un taller de acercamiento a la percusión afro-venezolana brindado por el maestro Osvaldo Álvarez, un gran músico larense, en la Escuela Bolivariana José Gregorio Hernández, frente a la Catedral de Barquisimeto. Se darán cita a reconocidos maestros venezolanos de la percusión, referentes internacionales de la música, como Mario Rodríguez, Marco Infante, Osvaldo Álvarez, Juan Carlos Marín, Ali José Rodríguez, Alfredo Naranjo, Joel Pivo Márquez y Alexander Livinaldi. Son las 12:15 minutos. Internacionales. En Puerto Rico, murales y grafitis engalanan la Feria de la Cultura Urbana. En Puerto Rico, murales y grafitis engalanan desde hoy la Feria de la Cultura Urbana, FCU 2014, que celebrará hasta el 2 de noviembre en la capital de la isla caribeña, en San Juan. Inspirada este año en la celebración de los 300 años de la fundación de Río Piedras, uno de los barrios más emblemáticos de San Juan. La FCU es una plataforma que explora las más recientes tendencias urbanísticas de infraestructura y cultura urbana con el propósito de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La feria invitó este año a nuevos artistas a presentar sus trabajos por medio de 4 convocatorias abiertas, una internacional de fotografía y en colaboración con la Alianza Francesa de Puerto Rico, otra abierta a todo tipo de manifestaciones artísticas y una tercera de diseño y la cuarta para graffiti y muralistas de este fin de semana. El público podrá disfrutar también en esta edición de conferencias sobre urbanismo, rutas históricas o conciertos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, amigos y amigas, tenemos a nuestro invitado hoy. Él es Franklin Tovar, director general y guionista de la puesta en escena La Fiesta del Joropo. Vamos a hablar con él, ya lo tenemos aquí en cabina, sobre esta presentación del espectáculo el domingo en la Sala Ríos Reina. ¿Cómo estás, Franklin? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias pues por esta invitación y aquí estamos pues a sus órdenes. Qué bueno, ¿cuántas personas forman parte de esta puesta en escena? Bueno, está cerca de, por encima de los 70 personas en el escenario. Artistas, ¿no? Sí. Sin contar el equipo técnico, el bastidor, el equipo de producción, los técnicos, los tramoyas. Ajá, los tramoyeros, todo. Entonces, sí, ahí estamos, pues, más o menos cerca de 80 personas. Wow, entonces son 70 personas en escena, nada más. En el escenario, sí. Wow, esto es una obra de envergadura. Franklin, y esta puesta en escena de La Fiesta del Joropo, más o menos comparte varias áreas, música, danza. ¿De qué está compuesto? Más o menos, ¿cómo la gente va a ver esto? Sí, mira, realmente esto no es un concierto, no es un recital, sino tiene un formato de musical. Musical porque tiene teatro, actores, tiene bailarines, cantantes, músicos y multimedia. Wow. Es un espectáculo muy completo, multifacético, a todos los niveles, ¿no? Qué bueno. A propósito, pues, de el año que se celebra, el año del joropo, y además del decreto de patrimonio nacional en toda su diversidad, como es el joropo, ¿no? Más que un regalo para Venezuela, era una deuda que tenía el Estado por muchas décadas. Claro, pendiente que se tenía con el joropo. Y hablando de eso, precisamente el joropo se va a escuchar y quizás se va a ver en sus distintas dimensiones, los distintos tipos de joropos. Sí, pues claro, eso fue un trabajo de investigación. Había un equipo de investigadores Y por allí comenzamos a indagar sobre lo que es el joropo en toda su diversidad. Mucha gente conoce el joropo como joropo llanero o joropo oriental. Yeah. Y resulta que el joropo, aparte de llanero, oriental, está el golpelarense, uh-huh. está el tuyero, el joropo jorconeado, el joropo guaribero, el joropo guayanés. Y el mismo joropo guaribero también dicen yabajero. La gente dice que guaribero es San José de Guaribe. Uh-huh. Y yabajero, que es el mismo, es porque es de allá abajo. Es de allá abajo el yabajero. Ah, son bien. Expresiones del teatro. Sí, propias. Sí, claro. de propias del folclore y del joropo venezolano. Oye, qué bueno. Y entonces, más o menos, vamos a escuchar gente cantando, bailando, multimedia. ¿Cuánto tiempo duró, ya que esto es tan complejo, montar esta puesta en escena? Sí, tuvimos todo el año investigando sobre esto, ¿no? Sobre primero, previo un trabajo de investigación, y además de eso, el trabajo previo de investigación este año, ya llamamos especialistas que tienen años investigando sobre el joropo, ¿no? Ya. Y ese es el caso de Carlos García, el músico, director musical que es Pedro Marín. Pedro Marín. Y se hizo un trabajo, un equipo de trabajo, uh-huh. Esther Marcano, el mismo José Jesús, que es encargado, pues, del Gómez, que es ahorita el director del Instituto Nacional del IAEM. Del IAEM, sí. Y a propósito del año de la juventud, resulta, pues, que se nos ocurre, como guión, de que sean dos jóvenes y dos niños que por medio de una canaimita, uh-huh. que se comience en una Plaza Bolívar de cualquier sitio de Venezuela a indagar sobre lo que es el joropo, y se meten en la red de la canaimita y se meten por internet y comienzan a visitar todo el mundo del internet. Así empieza la puesta en escena. Así empieza. Oye, pero qué bueno, Ale. Comienza con la canaimita, excelente. Y comienzan a indagar y a indagar y comienzan a viajar por medio del internet. Y todo lo que sucede en el escenario está sucediendo en el monitor de la canaimita. Qué bonito, Ale. Oye, pero qué bueno. Esto está sumamente bien hecho, por lo que me estás comentando, Franklin. No sé, no, y además que el joropo es holgorio, el joropo es fiesta, y por eso es que en el espectáculo van a ver un mucho color, claro. Mucha fiesta, mucha alegría, muchos movimientos y mucho humor. Esa sí no me la esperaba yo. Cuénteme cómo es eso. Porque sabes que el humor es la esencia del venezolano, ¿no? Eso sí es verdad. Lo más difícil, una de las preguntas más difíciles que me han hecho a mí, ¿qué es humor? Ajá. Yo no sé qué es humor. Uh-huh. No sé qué es humor. Yo creo que humor es... El que defina qué es humor es porque tiene mal humor. alguien dijo que una persona cómica es el que se cae cuando pisa una concha de cambur. Uh-huh. Y resulta que un humorista es el que puso la concha de cambur. Ah, ¿qué tal? Bueno. Es una descripción, pero lo importante es que la esencia del venezolano es el humor. Es el humor, sí. Y siempre está en todos los momentos del venezolano, en todas las situaciones, claro, hasta las más trágicas. Por eso se les hace a ustedes muy difícil, como es esencia del humor del venezolano, desligar el joropo, que también es esencia del venezolano, con el humor. Tiene que ir intrínsecamente ligado. Íntimamente ligado, y sobre todo en las fiestas, pues. Sí, exacto. Cuando estamos alegres van ambas cosas de la mano. Qué bueno. Oye, Franklin, ¿y qué instituciones u otras, no sé, entes los han ayudado a esta puesta en escena? Bueno, esto es el Ministerio de la Cultura, uh-huh. En manos de el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, el IAEM. El IAEM son los encargados de producir este grandioso espectáculo. Qué bueno. Qué bien. Y este gran espectáculo, ¿hay la idea de que itinere por otra parte del país? Sí, la idea es que ya estuvimos, la estrenamos en Cumaná, luego pasamos a Carora, uh-huh. estuvimos en el estado Zulia, Maracaibo, y la intención es que recorra todo el país y, ¿por qué no?, fuera del país. Claro. Es la intención, pues. Además que los músicos que están allí representando a Venezuela son músicos exponentes propios de la región. O sea, claro. Que son invitados especiales de cada región. Oye, qué bien. ¿Ves? Entonces, no es que es un grupo y tocan todos los, no, son especialistas de cada aparte área. Aparte de que hay músicos especialistas, músicos base que tenemos allí, músicos de planta, claro. Vienen invitados de Oriente, invitados de Guayana, invitados de Lara, invitados especialistas, tanto en baile como en baile. Tanto en baile como en música. En músico. Y la instrumentación, la variedad de instrumentos, cómo se toca la bandola en Guayana o la bandola oriental, sí, que son diferentes, o el arpa llanera o el arpa tullera, uh-huh, o sea, arpa maraca y buche. Creo que le dicen a uno, depende de dónde sea, arpista o arpisto. Sí, siempre hay algo diferente. Así. Igual que el acordeón en Oriente se le dice la cuereta. Ajá. Es diferente, entonces hay diferentes modalidades, inclusive el violín también, ¿no? Claro, en los Andes. El violín, que es el... ¿No hay un joropo andino? Bueno, el joropo andino ahorita están en discusión, porque los especialistas tienen una opinión sobre el joropo andino que existió por un momento y que ahorita en este momento está casi o desaparecido. Que sería bueno llamar al pueblo andino, pues, que rescaten, claro, de nuevo. Pues. Claro, hay que hacer un contacto con los gabinetes culturales, exacto, que rescaten eso. Oye, Franklin, no sé si debemos reiterar información acerca de los días, la hora, si tiene un costo también. ¿Cómo hacer la gente para ir y apreciar ese espectáculo tan bello que nos acabas de bueno, describir? Sí, esto es en el 13 Carreño, en la Sala Ríos Reina, el domingo 2 de noviembre, o sea, el domingo que viene, a las 5 de la tarde. Uh-huh. El costo es realmente muy solidario, sí. La entrada es 100 bolívares. Oye, pero para todo lo que se va a ver, me parece... Sí, es un espectáculo realmente internacional. Sí. Es un super espectáculo, un mega espectáculo. Sí, 70 personas en todo lo que me acabas de describir. Sí, y además, ¿cómo va a empezar? Qué bonito, ¿verdad? Es muy didáctico, ¿no? Sí. Inclusive hay algunos joroperos que están participando en el evento que cuando vieron los ensayos me confesaban de que no sabían que existían tantos joropos. Ah, fíjate, hasta para ellos mismos también. Para ellos mismos, y el público, ya tuvo la experiencia del público, salí muy conmovido. El público... Esto hay que grabarlo, eso hay que grabarlo. No, sí, tenemos intención de hacer esto una grabación especial para tenerlo en video, en televisión. Claro, y exacto, para luego transmitirlo. Qué bueno, Franklin. Franklin, se nos acaba el tiempo. Algún detalle que se nos haya pasado por alto a mencionar, quizás agradecer a alguien en especial... no sé, artistas o algo que tú quieras comentarnos ya cerrando. Bueno, entonces me preguntaba alguien con relación cómo me gustaba a mí el teatro. Yo le decía full. Oye, qué bueno. Ojalá que todo el mundo vaya. El único detalle, espero, pues, que la gente esté, que oiga este programa y que se animen, sí, y se entusiasmen y llenen la sala, pues, del Teatro Teresa Carreño, que ahora pertenece al pueblo. Sí. Antes era el Complejo Teresa Carreño porque era para, por eso lo decía, por gente acomplejada. Complejo Teresa Carreño. Ahora el Teatro Teresa Carreño está abierto para todo el mundo. Franklin, ya veo que de verdad que humor no le hace falta con usted ahí al frente a la puesta en escena para nada. Franklin, muchísimas gracias, de verdad te agradecemos que te hayas llegado hasta acá y nos hayas dado estos minutos de tu tiempo y de tu viva voz, todas las recomendaciones y la descripción de la puesta en escena. Por supuesto que les deseamos muchísimo éxito, mucha M, como se dice en el teatro, y bueno, y pártanse una pierna, creo que también se dice por ahí, para desearles mucho éxito y que por supuesto que sigan llegando más cosas de ese tipo para acá. Y por supuesto que nosotros acá en Alba Ciudad, en toda la emisora y por supuesto en el noticiero, estamos totalmente disponibles para llevar todo este tipo de informaciones que ustedes traigan nuevamente. Va a ser una sola presentación, te iba a preguntar. Una sola presentación. Wow, hay que aprovecharla este domingo. Por ahora. Qué buena esa última frase que te salió ahí. Sí. Muchísimas gracias, Franklin. Y bueno, por supuesto, por la invitación. Y les envías a todo el equipo nuestras felicitaciones. Vamos a ver si nos vemos por allá el domingo. No, ojalá. 5 de la tarde. Si no van a tener un bache cultural. Está bien, muchas gracias y mucho éxito. Bien, usuarios, gracias. Y usuarias, nosotros cerramos con esta última información, una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos muchísimo su Fiel Sintonía, que estén allí con nosotros compartiendo todo esto. Y por supuesto, vayan pues el domingo a las 5 de la tarde a presenciar este espectáculo de gran magnitud que va a ocurrir el domingo 2 de noviembre en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. En la fiesta del joropo se llama así. Les comentamos o les recordamos nuestros contactos, nuestros sitios de contacto en las redes sociales. Es www.albaciudad.org para ampliar toda esta información. En Twitter, arroba Cultura al Día, y un correo electrónico, culturaldia96@gmail.com. En el control técnico, el señor Luis Arloyo, impecablemente haciendo su labor. En la redacción y montaje, Sinamay González y Karen Arencibia. Y estuvo ante ustedes en los micrófonos, Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Buen provecho. Alba Ciudad.